La noche de anoche no fue lo que esperaba. Nos vimos, salimos, pasó lo que pensaba. Paso adelante, paso atrás, todo es muy novela contigo. Tanto te fuiste y me puse a decir que la felicidad se me fue. Pero la felicidad es vivir, no morirse de amor, de eso ya me cansé. Literalmente moría cuando de ti por días no sabía. Le gritaba a Dios, ayúdame, ya no podía. Eso no era amor, ni mucho menos lotería. Mejor una chela fría que una novia policía. Que poco te conocía, por ti rompí la alcancía. Pobrecito coche, no se lo merecía. Ni pa' qué negarlo, qué bonita cara. Algo tenías que tener para que me emulara. Pero no cualquiera sabe querer o merece que la saque a dar la vuelta por Guadalajara. Como si no te hubiera conocido. Como si no hubiera estado contigo. Hoy quiero quemar y no sé dónde todos mis recuerdos con tu nombre. Como si yo nunca recordara los mariachis en Guadalajara. De tajo todo lo que algún día fuimos. Voy a borrar de golpe ese día que nos conocimos. Los besos, cariño, mi amor, lo perdimos en aquella noche cuando nos mentimos. Ya que me recuerdos con los labios partidos, salí de tu juego que llamabas destino. Te miro de lejos, lo tengo decidido a no volver al suelo para sentirme perdido. Fue en un café donde te olvidé por copas y besos de otra mujer. Anduve en la calle buscándote como yo la quise, no pudo ver. Fue en un café donde te olvidé por copas y besos de otra mujer. Anduve en la calle buscándote y como no me viste tuve que correr. Ajá. Tuve que correr para olvidarme de todo lo que pudo haber sido. Ahora me miran por la calle extrañándote bien amanecido. Sabes que mi mente no te olvida y que ahora lo único que pido es regresar el tiempo y no haberte conocido. No haberte conocido. Como si no te...